si tú me envuelves con esos ojos verdes. Se hace la que no me conoce, pero llevamos varios meses. Cuando más te necesito te desaparece. No me parece que enamorarte te interese, pero ¿por qué me lo haces así? Apuñala y me sana pa' atrás, me revive y me vuelve a matar. En un hotel veía cómo me dejaste, me diste ese culo y ya no te vi más. ¿Qué te hicieron pa' que seas así? Esa boca me tienta y me vuelve a mentir, yeah. Me vuelve a mentir, me vuelve y me vuelve y me vuelve. Qué fácil tú me envuelves con esos ojos verdes. Yo sé la que no me conoce, pero llevamos varios meses. Cuando más te necesito te desaparece. No me parece que enamorarte te interese, pero ¿por qué me lo haces así? Texto difícil de frente fácil pa' mí. Quiero que tú a mí me fijes, no sé qué más tú a mí me sigues. No te compliques si yo tengo tigres, aunque yo sé que soy lo de menos. Tú te vas a morir con el corazón negro. Que pensé que tú eras diferente, pero al principio tú son diferente. Parece que te satisface. Vuelve aquí ante ti. Apuñala y me sana pa' atrás. Revive y me vuelve a matar. En un hotel veía cómo me dejaste. Me diste esa culo y ya no te vi más. ¿Qué te hicieron pa' que seas así? Esa boca me tienta y me vuelve a mentir. Yeah. Me vuelve a mentir. Me vuelve y me vuelve y me vuelve. Necesito te desaparece. No me parece que enamorarte te interese, pero ¿por qué me lo haces así? Apuñala y me sana pa' atrás. Me revive y me vuelve a matar. No te veía como me dejaste. Me diste ese culo y ya no te vi más. ¿Qué te hicieron pa' que seas así? Esa boca me tienta y me vuelve a mentir, yeah. Me vuelve a mentir. Me vuelve y me vuelve y me vuelve.